Este programa llega gracias al auspicio de... Inserte nombre aquí. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y para de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, y hola, hola, hola, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Esta vez estamos con una banda también de un género bastante peculiar para no sé, a veces lo quedamos a rock alternativo. Estamos con la banda Los Chutos, que le dan principalmente a lo que es el doom. Entonces, esta banda está compuesta por 5 personas. Primero tenemos en voz a Ivonne, en saxo a Miguel Ángel, en guitarra a Cristian, en bajo Álvaro y a José Méndez en lo que es batería. Estamos justamente con 3 de ellos ahora, estamos con Cristian, estamos con Miguel Ángel y con José. Entonces vamos a comenzar esta entrevista también. Primero yo me voy presentando, soy Rod Lake y estamos contentos una vez más de estar con ustedes. Este es el tercer programa de la segunda temporada. Entonces, ahora va a saludar Marius. Pero Marius, ¿qué haces tú acá? ¿No se supone que había acabado el casting, sí, para el nuevo ya presentador? Ya estabas fuera. Pero he vuelto porque me dio nostalgia y quería volver a estar acá en el programa. Y aparte, iban a hablar de videojuegos y como que es uno de mis temas favoritos. Claro, y aparte quiero presenciar la última batalla del casting, a ver quién gana. Pero bueno, hola gente, ¿cómo están? Yo soy Martín, acá sigo en el casting para ser el nuevo copresentador de Demasiadamente el Doble. Pero hay un dato curioso aquí de que no tengo contrincante ahorita, mi contrincante no ha llegado. Pero fuera de eso, me encanta estar acá con la gente de Los Chutos, esperando pasar un buen rato con el tema de videojuegos. Excelente, entonces ahora sí, más o menos encontramos muy poca información nosotros de Los Chutos en internet. Ahora ya hemos terminado de completar recién nuestra información. Tienen, por ejemplo, algunas canciones propias como una instrumental, Las Camilocas, Kenita al aire, La Chuta, y bueno, y tienen varias versiones adaptadas como El Pescador, Cariñito, Soñando Despierto y Java. Y bueno, una descripción que encontramos es que Los Chutos, que es un nombre inspirado en un personaje del carnaval de Jauja, son un grupo fusión de la ciudad de Arequipa con un año y medio de trayectoria. Bueno, para el momento en que parece fue escrito esto. Ellos hacen ska, reggae y dub, a la par que se hacen cada día más conocidos por las reversiones que hacen de temas populares, aunque vienen grabando temas propios para una primera producción, que me parece que es justamente lo que están comenzando a hacer. Entonces bueno, ya pasando de esta teoría que siempre damos, ahora sí, para que se presenten ellos, vamos a dejarles también describir para ellos qué son Los Chutos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Miguel, toco el saxo en Los Chutos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pato, toco la batería en Los Chutos. Yo soy Cristian, toco la guitarra en Los Chutos. Y bueno, Los Chutos, como dijiste, viene del nombre de un personaje de Jauja. Así exactamente lo pensamos nosotros. Y bueno, principalmente la banda es para una banda para hacer dub con este instrumento que se llama la melódica. Yo aparte de tocar saxo, toco melódica, entonces me la compré hace un año y dije, ¿qué ahora voy a hacer con esto? Y justo preciso salió este personaje de Jamaica, que es un músico que más o menos como que crea este estilo en los años fines de los 60s, que se llama Augustus Pablo. Es el precursor en este estilo, entonces él también toca melódica, comenzamos con Cristian, con Álvaro, también el bajista, a tocar temas de él, hasta que comenzamos a tocar en vivo y la gente quería más. Entonces, ¿qué hicimos? Fue poner una voz principal. Justo la enamorada de Álvaro, Ivonne, cantaba. La descubrimos y parece que a la gente le gustó mucho y comenzamos a tocar canciones que nos gustan a nosotros más que todo. Por eso reversionamos canciones que son bolero principalmente, rock, las adaptamos a nuestro estilo dub, reggae. Claro, sí, es. Y aparte fue como que un descubrimiento de una música nueva, porque siempre me gusta, yo soy músico y me gusta descubrir música nueva, y justo claro. Llegó ese instrumento en mi vida, y llegó la música esa música nueva en mi vida, entonces me cambió también un poco de lo que a mí me gustaba, que es jazz, música instrumental dura, cambié a una música que es totalmente fácil, dos acordes, una melodía sencilla, pero simple, pero, bueno, pero con base, claro, claro. ¿Entiendes? Sí, justamente le estaba comentando antes de comenzar que sí me acuerdo que tú y también Álvaro estuvieron en la banda Empresa de Transportes Llantas Negras y en ese tiempo también ya hacían bastante experimentación, a pesar de que era del se presentaban principalmente en ese tiempo en lo que era los círculos underground de acá, que era muy paja en ese tiempo, vivía una comunidad underground en Arequipa, que ahora en el fondo ya ha fallecido, pero yo ya sí les escuchaba esa curiosidad de hacer nuevos sonidos, era algo que no había escuchado por acá y que hasta ahora no he vuelto a escuchar, entonces parece justamente aquí con los chicos también, están con más o menos con la misma política. Claro, esta es más o menos ya la cuarta generación de lo que tú dices, de esa onda subterránea, ¿no? Nosotros primero iniciamos con un grupo que Bebop, que esto ahorita persiste, ya tiene 8 años, y con ellos conocimos a los Rolling Bates, después de los Rolling Bates fue los Llantas Negras, y ahora después los Llantas Negras, los Chutos. La cuarta generación estamos. Excelente, excelente. Bueno, para este programa que tenemos un tema que es usual entre en general, la gente de toda nuestra generación, principalmente más hombres que mujeres, ese es obviamente quitando algún prejuicio, pero este tema es videojuegos en general. Bueno, para una pequeña descripción en general, o sea, el concepto de, bueno, videojuego lo jugamos y todo, pero ¿cómo qué podemos definirlo? Videojuego es un software creado para entretenimiento en general y basado en interacción entre una o más personas y un aparato electrónico, que es el que ejecuta ese videojuego. Puede ser una computadora, un sistema arcade, una videoconsola, un dispositivo via handheld o un teléfono móvil, los cuales son conocidos como plataformas. En general, este videojuego siempre ha sido, pues, por la generación que, digamos, que no creció con esto, fue mirado como que era algo infantil, que sencillamente era recreativo y que, ya cuando cumplas tus, no sé, 10, 12 años, ya te olvidarás de los videojuegos porque es como jugar con juguetes. Pero me parece que nuestra generación ya descubrió que no, que uno puede seguir interactuando, porque en general es un modo de entretenimiento. No, pero en algunos casos eso sí pasa, algunas personas a cierta edad ya dejan de jugarlo, ya se olvidan de ellos, ya. Claro que hay otra parte que sigue jugando hasta los 40, 50 años. Hay campeonatos de winning que ya juegan patas de 40 años, con su terno, a la oficina y siguen jugando. Como acá mi... ¿Alguna experiencia que tengan sobre eso? ¿Quién de ustedes todavía sigue siendo videojugador activo? O sea, ¿activo? o casual. Pasivo. Bueno, yo creo que, no sé, yo hablo por mí, ¿no? Yo hasta ahorita sigo en mi computadora, tengo ahora los simuladores de Super Nintendo, más me gustan, ¿no? Ahora, antiguito más bonito. Le he conseguido también el simulador del Nintendo 64, entonces estoy... Pero me gustan los juegos clásicos, Bomberman, Mario Bros, ¿no? ¿A quién no le gusta? Clásico. Hasta ahora. Yo como nunca tuve un 64, apenas... tuve la computadora necesaria para poder tener un simulador, me lo puse y era como tener el sueño que no había logrado de chivolo, y así he tenido simuladores de todo y creo que me vicié demasiado. Sí. Bueno, yo en lo particular, bueno, yo empecé con el Nintendo 64. Yo no conocí ni el Atari ni ninguna de esas cosas, pero... O sea, paja, o sea, desde lo básico que era el Nintendo 64 hasta lo que hay ahora en el Wii, en el Xbox 360, el PlayStation 3, pues es una maravilla todo lo que ha avanzado, pero a veces se pierde un poco. Por ejemplo, el caso de Mario Galaxy, ese que ha salido con el Wii. Demasiadas cosas tiene esa cuestión, o sea, no hay nada como jugar el Mario Bros. del Nintendo 64, el Super Nintendo, ese básico donde todo era de perfil. Todo imágenes 2D. Imágenes 2D. Claro, ahora la mayoría de juegos se basan pues en las tres dimensiones, ¿no? Claro. En 3D, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, yo, en mi caso, te hablo más o menos de la década del 80, finales de los 80. Uh-huh. No sé, de repente ustedes no han conocido, pero habían le llamaban a estas casas donde habían bastantes máquinas, pinball. Yeah. Ah, los pinballs todavía. Claro. Creo que todavía debe haber en San Juan de Dios una por ahí. A lo de platanitos. Pero bueno, época había uno en Jerusalén y otro en la calle Santo Domingo. Uno era el OVNI y el otro era el Pitbull. Y había uno en la Galerías Gamesa también. Yo de esos tres sitios me acuerdo un juego que es espectacular, que hasta ahora me encanta, que es el Space Invaders. ¿No? Ustedes lo conocen. Ese es buenísimo, ¿no? Particularmente a mí, por ejemplo, los juegos de aventura no me gustan mucho. Yeah. Me gustan más los juegos que tengan que ver con estas cosas de naves y estas cosas. Plataforma, en todo caso. Claro, eso es lo que más me gusta. Después de ese juego no he visto uno que sea realmente interesante. O después, como dices tú, ¿no? Claro. Hay cosas que ya son muy complicadas que ya uno tampoco ni las entiende al menos. Claro. Una característica que noto es los que son videojugadores de las primeras generaciones de consolas, así como en la música, tienden a verlo un poco más retro, o sea, les gusta, disfrutan juegos mucho más simples, le encontraron el sentido a juegos mucho más simples, con gráficos mucho menos elaborados y todo eso, encontraron el sentido de entretenerse, nada más. Entonces, en cambio, las últimas generaciones buscan solamente la siguiente consola que tenga la mayor, más capacidad de procesamiento de gráficos. Sí. En general, yo lo veo un poco así, o sea, como que las nuevas generaciones no ya solamente se dejan impresionar por buenos gráficos. Claro. y no por qué había detrás de la temática de un juego. ¿Sabes? Porque sí. Antes también, cuando salió Super Nintendo, no era un boom mundial, no era un fenómeno como lo es ahora. Como tú dices, ¿no? La generación de ahora busca la nueva consola. Es porque las empresas te venden eso. Que tú quieras. Quieras lo último. Pero en cambio, cuando recién salió el Atari, era más. No era tanta la locura, ¿no? De hecho el tema de marketing también de este tiempo, todo se promociona mucho más grande, hay campeonatos y todo, o sea. De alguna manera, ese tiempo era un simple entretenimiento, ahora para algunos es una pasión. Claro que fomentado por el marketing que usan las empresas de videojuegos. Claro, pero ahora, pues, bueno, antes tampoco, ahora sí ya puedes encontrar concursos, torneos, miles de juegos, y sobre todo actuales. Los antiguos ya como que mucha gente los ha olvidado, pero hay cierto tipo de gente que así, como lo dijo Rodrigo, así bien retro, le gusta lo antiguo. Lo nuevo es mucho gráfico, poca temática. Mucho gráfico, poca historia. Es lo que se podría decir. Digamos, algo que justamente estaba comentando hace un par de días con una amiga era que si yo no hubiera vendido mi Atari hace muchos, muchos años, si lo tuviera hasta ahorita, yo creo que de momentos, por nostalgia, seguiría jugando y fácil hasta haría una conexión a tu LCD. Organizar una noche de gaming retro. ¿Qué pasa? Una noche de gaming retro. Y me decía, pues fácil, hasta gente pagaría por una buena noche retro. Yo eso, por ejemplo, nosotros hemos pensado. Nosotros pertenecemos a una asociación que se llama el Circo Eléctrico, donde estamos los Chapilax, los Chutos, los Llantas Negras, Natural Mystic, Katana Funk, Soul Blues, y bueno, todos nuestros amigos, ¿no? Músicos. Y bueno, nosotros hicimos una propuesta para hacer campeonatos de Super Nintendo, de Atari, pero con tocadas. El grupo toca y en una pantalla gigante se proyecta en todo el escenario lo que dos personas están jugando. Y para jugar ahí pagas tus 20 soles, que es una hora, ¿no? Está bien. Una banda, ahí. La siguiente banda, otros dos jugadores, y así. Es como si existiera un concierto. Y como una especie de torneo también. Hay, Bueno, no con la onda retro, pero también digamos en los eventos que se hace en la comunidad de fanáticos del anime, en los cosplays, hay también algo de eso. O sea, ves campeonatos de Tekken, me parece. De Tekken, sí, claro, de Marvel vs. Todo, Capcom, así. Samurai mientras Shao. También están haciendo. Claro, sí, él sabe bueno. Mucho de eso. Fate, Olo, Bataraxia. No, yo la verdad de juegos de pelea de anime, hay títulos, pero yo la verdad conozco muy poco. Pero tú sabes los torneos. Pero entre los mejores creo que está el que dio inicio, creo, si no me equivoco, creo que es el Street Fighter. Claro. Después viene uno buenazo que es el Mortal Kombat. Claro. El Mortal Kombat es uno de los mejores. Mortal Kombat es muy bueno. El Tekken también es bueno, ¿no? Claro, pero ya después se distorsiona cuando comienzan a hacer muchas cosas. Claro, si hablamos de los más conocidos, estamos hablando de Tekken, Street Fighter, King of Fighters, Mortal Kombat. Y el Samurai Shodown también. Sí. Ahora hay una cosa que se me estaba viniendo a la memoria. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, ahora hay mucha más accesibilidad a todo tipo de artículos. Digamos, estamos hablando de videojuegos, ¿no? Yeah. Ahora uno puede comprarse una consola y accederla muy fácilmente. Claro. En la época que salió el Atari, el que tenía un Atari, pues, cuñado, era rico. Era, pues, el millonario de la cuadra, ¿no? Yeah. Claro, o sea, no cualquiera tenía un Atari. Claro. Y era un juego, pues, completamente, si lo vemos ahora comparado con lo que tenemos. Claro, o sea, ahora sí hay la posibilidad de acceder a muchas cosas. En cualquier ámbito, ¿ah? Sí. Y sobre todo el hecho de que cuando en el tiempo del Atari no podías ir a cualquier sitio y pagar, digamos, entre comillas, un sol 50 y jugar tu hora de Atari, ¿no? No podías hacer eso. Tener tu Atari. Bueno, ahora justo que se ha calentado el tema, vamos a pasar a una primera canción de la banda, vamos a hacer una primera pausa. Vamos a pasar con la canción Java.